Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con unos documentos muy interesantes sobre la planificación de la carrera profesional, la empleabilidad, un tema, la verdad, crucial sobre todo en administración y dirección de empresas. Tenemos apuntes sobre preferencias, proyectos, itinerarios formativos, incluso herramientas de análisis personal. Bastante completo. La idea es, pues, desgranar un poco todo esto, ¿no? Ver cómo se conecta y dar una visión, bueno, lo más clara y útil posible. Entender ese camino desde que estudias hasta que encuentras el trabajo que buscas. ¿Empezamos a desliar el tema? Por supuesto. La idea es esa. Analizar cómo las preferencias de cada uno, pues, ayudan a montar un proyecto profesional que sea sólido. Y luego ver cómo ese proyecto nos lleva a elegir una formación u otra. Y al final, claro, como todo acaba en mejorar la empleabilidad. Hablaremos del DAFO, de competencias clave. El objetivo es que se entienda bien, de forma práctica, cómo funciona todo este proceso. Perfecto, pues venga, arranquemos por la base. El proyecto profesional. ¿Qué es esto exactamente y por qué es tan importante? Pues mira, el proyecto profesional es un plan de acción. Muy personal, muy detallado. Es como tu hoja de ruta para llegar a ese empleo que quieres. Pero ojo, y esto es fundamental, no es algo que escribes una vez y ya está. Tiene que ser dinámico, cambia. Cambia con tus intereses, con tu vida personal y, bueno, hoy más que nunca, con cómo cambia el mercado laboral. Ya sabes, la globalización, la tecnología, todo influye. Su valor está ahí en que se adapta. Entiendo. O sea, no es una foto fija, es más bien una película, ¿no? Un mapa que se va actualizando. ¿Y cómo se dibuja ese mapa? ¿Qué pasos hay que dar? Generalmente se habla de 5 etapas. Es un proceso lógico, ¿sabes? Va de dentro hacia afuera y termina en la acción. A ver, primero, autoconocimiento. Mirarse bien por dentro. Saber tus puntos fuertes, los débiles, qué te interesa, tus valores. Es la base. Sin esto, mal empezamos. Claro, conocerse a uno mismo primero. Exacto. Segundo, conocimiento del mercado laboral. Ahora miras fuera. Investigas el sector que te gusta, qué se pide, qué empresas hay, qué futuro tiene. Vale. Tercero, definir la profesión objetivo. Con lo anterior, ya puedes concretar qué puesto exacto te gustaría. Ponerle nombre ayuda mucho a centrarse. Ajá. Cuarto, identificar opciones profesionales. Aquí ya bajamos a tierra, ver qué alternativas reales hay que encajen con esa profesión objetivo. Es buscar, pero ya sabiendo qué buscas. Empieza la búsqueda activa, digamos. Eso es. Y quinto, tomar una decisión y ejecutarla. Analizas las opciones que tienes, eliges una y, lo más importante, te pones manos a la obra. Pasas a la acción. Tiene toda la lógica esa secuencia. Y una vez tienes esa dirección, esa profesión objetivo, ¿cómo se pasa de la idea a la acción? ¿Qué tipo de acciones se incluyen en el proyecto? Muy buena pregunta. Esas acciones son el corazón del proyecto, claro. Se pueden agrupar como en 4 grandes áreas de actuación. O, si quieres, objetivos secundarios para llegar a la meta final. 1. Adquirir experiencia. Prácticas, voluntariado, algún proyecto pequeño, lo que sea para empezar a tener bagaje. Experiencia real, sí. 2. Mejorar formación y conocimientos. Pues cursos, talleres, idiomas, manejar ciertos programas, todo lo que te haga más competente. Formación continua, vamos. 3. Reforzar tu marca personal y tu red. Hoy en día es clave. Moverte en redes profesionales, ir a eventos, conocer gente del sector. Networking y visibilidad. Exacto. Y 4. Fortalecer competencias específicas del sector. O sea, habilidades muy concretas que se valoren en ese trabajo que buscas. Sacarte alguna acreditación, participar en ciertas actividades. Vale. Y justo ahí encaja lo de la profesión objetivo. Has dicho que hay que definirla bien. ¿Cómo se hace para que sea útil de verdad? ¿Y por qué es tan importante? Pues mira, la profesión objetivo es justo eso, ese puesto de trabajo concreto al que aspiras. Y la defines cruzando lo que sabes de ti, tus intereses, tus puntos fuertes, con lo que sabes del mercado. Es crucial porque funciona como una brújula. Te guían todas las decisiones que tomes después, tanto de formación como de búsqueda de empleo. Por eso tiene que ser precisa. ¿Precisa en qué sentido? ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, claro. No es lo mismo decir quiero trabajar en turismo, que es muy vago, a decir quiero ser guía turístico especializado en rutas de senderismo por los Pirineos. ¿Ves la diferencia? La segunda te dice mucho más sobre qué tienes que aprender, dónde buscar, enfoca mucho más. Ya veo. La precisión es clave. Y aparte de precisa, ¿qué más características tiene que tener esa profesión objetivo para que sea, bueno, una buena guía? Quizás que sea realista, a veces uno apunta muy alto. Efectivamente, el realismo es fundamental. Tiene que tener tres características clave. Primero, realista, que la puedas alcanzar, vamos, teniendo en cuenta quién eres, qué sabes hacer y cómo está el patio, el mercado. Soñar está bien, pero el objetivo tiene que ser posible. Lógico. Segundo, flexible. El mundo cambia y tú también, así que la meta tiene que poder ajustarse un poco si hace falta, sin que tengas que tirar todo el proyecto a la basura. Adaptable, sí. Y tercero, positiva. Tiene que ser algo que te motive, que te ilusione. Si no, ¿para qué tanto esfuerzo? Es el motor. Realista, flexible y positiva. RFP, podríamos decir. Podría ser, sí. Y además, una cosa importante. Las acciones que planeas para llegar ahí, esos objetivos secundarios de las cuatro áreas que dijimos, sí. Esos tienen que ser SMART. Es el acrónimo inglés. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo, definidos en el tiempo. Esto es lo que convierte las buenas intenciones en un plan de trabajo de verdad, que puedes seguir y evaluar. Vale. Criterios SMART para las acciones concretas. Entendido. Tenemos el destino, la profesión objetivo y las áreas de acción SMART. Nos falta el camino para llegar, ¿no? Hablemos de los itinerarios formativos. Justo. Ahí entramos. El itinerario formativo, o IF, es básicamente el plan de estudios. Detalla qué necesitas aprender formalmente para estar cualificado para tu profesión objetivo. Puede ser un ciclo de FP, una carrera, varios cursos, aprender idiomas, sacarte certificaciones digitales. Es la parte educativa del plan. Uf, elegir qué estudiar. Es una decisión gorda. Con impacto a largo plazo. ¿Cómo se elige bien? ¿Qué nos guía? Es una decisión clave, sí señora. Para no perderse, ayuda a hacerse tres preguntas. 1. ¿Qué formación me acerca directamente a mi meta? ¿Cuál es el camino más recto? Vale. 2. ¿Qué opciones, aunque parezcan interesantes, en realidad me desvían o me hacen perder tiempo para esa meta concreta? Hay que saber decir que no. Importante eso. Y 3. Siendo muy específico, ¿qué conocimientos y habilidades concretas necesito sí o sí para hacer bien ese trabajo? Cada elección que haces aquí, cada curso, cada título, va moldeando tu perfil. Los documentos que estamos viendo le dan bastante bola a la formación profesional, a la FP. ¿Qué caminos se abren desde ahí, según esto? Sí, la verdad es que detallan bastante las opciones y se ve que la FP es muy flexible. A ver, si tienes un título de grado medio, pues puedes ir al mercado laboral directamente. O puedes hacer bachillerato, quizás pensando en la universidad luego. O puedes pasar a un grado superior, si cumples los requisitos. O incluso hacer otro grado medio distinto si quieres ampliar. Y también están los cursos de especialización. O sea, bastantes puertas. Sí. Y si tienes un grado superior, pues también tienes varias vías. Al mundo laboral, por supuesto, o estudiar otro grado superior, o hacer un curso de especialización, que ahora los llaman másteres de FP, para profundizar mucho. Y una vía muy importante, el acceso directo a la universidad. Ah, o sea que desde un grado superior se puede ir a la universidad. Exacto. Hay que tener claro que el grado medio es educación secundaria postobligatoria, pero el superior ya es educación superior. Y para entrar a un superior, puedes venir de medio, de bachillerato, o incluso superar unas pruebas específicas. Esto muestra que hay muchas rutas, que el sistema permite moverse. Entendido. Así que completamos el itinerario formativo, ya tenemos la titulación, las herramientas. ¿Y ahora qué? Me imagino que ahora toca buscar trabajo de verdad, ¿no? Exacto. Justo después del itinerario formativo empieza lo que llamamos los itinerarios para la empleabilidad. O itinerarios profesionales, como prefieras. Son la continuación lógica. Se activan cuando ya tienes el título en la mano y quieres entrar en el mercado. Es un momento de tomar decisiones porque te puedes encontrar con distintas alternativas. Claro, ahí pueden surgir dudas, caminos diferentes. Suena un poco a encrucijada. ¿Hay alguna forma de visualizar esto? ¿De ordenar las opciones? Sí, puede ser un momento complejo, desde luego. Los documentos proponen una herramienta que ayuda mucho a visualizar estas situaciones. El árbol decisional. ¿Un árbol decisional? Suena interesante. Sí, es un esquema gráfico, como un árbol, con ramas. Sirve para desglosar problemas de decisión que tienen varios pasos y posibles resultados. Es muy útil para cosas como esta, la búsqueda de empleo. Tiene un nodo raíz, que es el punto de partida. Por ejemplo, tú, recién titulada de FP, buscando curro. Vale. Luego tiene nodos internos, son los puntos donde el camino se divide. Pueden ser decisionales, o sea, tú eliges qué rama tomar, o aleatorios, donde influyen cosas de fuera, como si hay mucha o poca oferta de trabajo para lo tuyo. Entiendo. Decisiones y factores externos. Eso es. Y al final de cada rama están los nodos hoja, son los resultados posibles, los finales del camino, y las flechas unen los nodos, mostrando las rutas. Me hago una idea. ¿Y cómo se aplicaría este árbol a alguien que termina la FP y busca empleo? Pues podríamos dibujar un árbol simplificado. A ver, nodo raíz, titulado Alisto para el mercado laboral. ¿Punto de partida? Exacto. Primer nivel. Aquí podría haber un nodo un poco aleatorio que depende de la oferta de empleo para esa titulación. Opción A. Si hay mucha oferta, nodo interno 1. Pues el camino más lógico te lleva a un nodo hoja 1.1. Ponerse a buscar empleo de la forma habitual, currículum, entrevistas. La cosa pinta bien. El camino fácil, digamos. O más directo. Opción B. Si hay poca oferta, nodo interno 2. Aquí la cosa se complica y se vuelve un nodo claramente decisional. Tienes que elegir qué hacer. Se abren, típicamente, tres ramas principales. Rama 1, nodo hoja 2.1. Autoempleo. Pensar en montártelo por tu cuenta, hacerte autónomo. Emprender. Eso. Rama 2, nodo hoja 2.2. Mejorar tus posibilidades, ser proactivo, hacer más cursos, aprender técnicas de búsqueda de empleo más avanzadas, estar dispuesto a moverte geográficamente. Ponerse las pilas para destacar. Justo. Y rama 3, nodo hoja 2.3. Cambiar de profesión. Es la opción más drástica. Reorientarte, estudiar otra cosa, sacar otros certificados o buscar trabajos que no pidan esa titulación específica. Sobre todo cuando el camino no es recto. Y para tomar esas decisiones, y en general para mejorar la empleabilidad, se menciona una herramienta súper conocida, el análisis DAFO. ¿Cómo encaja esto a nivel personal? El DAFO, sí. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Es un clásico de la estrategia empresarial. Se le atribuye a Albert Humphrey allá por los 60-70. Pero es que funciona genial aplicado a uno mismo, a la empleabilidad personal. Te permite hacer un diagnóstico muy completo mirando hacia adentro y hacia afuera. Si es un clásico, es por algo, ¿eh? Es potente. Háblanos de esa doble mirada, interna y externa, pero aplicada a una persona que busca trabajo o quiere mejorar. Supongo que la parte interna requiere ser muy sincero con uno mismo. Totalmente. La sinceridad ahí es clave, si no, no sirve de mucho. A ver, el análisis interno. Se enfoca en lo que tú puedes controlar o cambiar de ti mismo. Aquí están las fortalezas, tus puntos fuertes, capacidades, habilidades, conocimientos. Eso es lo que destacas. Idiomas. Empatía, si manejas bien un programa, experiencia. El objetivo es conocerlas bien para sacarles partido y saber venderlas. ¿Potenciar lo bueno? Y también están las debilidades, lo que te limita o te hace menos competitivo. Poca experiencia, si te cuesta hablar en público, inseguridad, alguna carencia técnica. La idea no es hundirse, sino saber dónde tienes que ponerte a trabajar para mejorar. Identificar áreas de mejora. Exacto. Luego está el análisis externo. Esto ya va de factores del entorno, cosas que tú no controlas directamente. Por un lado, las oportunidades, cosas buenas que pasan fuera y que puedes aprovechar. Un sector que crece, que tu título esté muy demandado, ayudas para emprender, algún contacto útil. Hay que estar atento para pillarlas al vuelo. Estar al quite de lo que pasa fuera. Y por otro, las amenazas. Obstáculos o problemas que vienen de fuera. Mucha gente compitiendo por el mismo puesto, una crisis económica, que la tecnología deje obsoletas tus habilidades, que no haya ofertas en tu zona. Identificarlas te permite anticiparte y pensar cómo protegerte o qué plan B tener. Ajá, ahora veo cómo encaja todo. Este DAFO es una herramienta brutal para la primera fase del proyecto profesional, la de autoconocimiento que decías antes, y también para decidir qué rama tomar en ese árbol decisional. Exactamente. Ahí le has dado. El DAFO alimenta directamente esas dos fases. El autoconocimiento, quién soy, en qué soy bueno, qué me falta, y el conocimiento del entorno. ¿Qué se cuece por ahí fuera? ¿Qué peligros hay? Y los resultados de este análisis, lo que sacas en claro, es lo que te dice qué acciones meter en tu proyecto profesional, en esas cuatro áreas que comentamos. Te ayuda a diseñar tu estrategia, apoyarte en tus fortalezas, currarte tus debilidades, lanzarte a por las oportunidades y prepararte para las amenazas. Es hacer un plan a medida. Perfecto, queda clarísimo. Y hablando de acciones concretas y de competencias que hay que desarrollar, Los documentos insisten bastante en una: el trabajo en equipo. ¿Por qué le dan tanta importancia hoy en día para encontrar trabajo? Trabajar bien en equipo no solo hace que la empresa funcione mejor, sea más productiva, más creativa, sino que también le viene muy bien a la propia persona, al trabajador, en su desarrollo. Entiendo que para la empresa sea bueno, claro, pero ¿qué gana la persona? ¿Alguien que busca empleo o quiere progresar porque le interesa desarrollar esa habilidad? Pues mira, las fuentes señalan varias ventajas directas para el individuo. Primero, mejora el autoconocimiento. Al colaborar con otros, te das cuenta de verdad de en qué destacas, cómo te relacionas, qué rol te va mejor en un grupo. Te ves en acción. Segundo, aumenta la autoestima. Si estás en un equipo que logra cosas, te sientes parte importante del éxito. Y eso sube la moral, sobre todo si partes de una autoestima un poco baja. Sentirse útil y valorado. Tercero, fomenta el aprendizaje continuo. Trabajar con gente diferente te expone a otras formas de ver las cosas, a otros conocimientos. Aprendes casi sin querer. Se aprende de los compañeros. Cuarto, aporta flexibilidad y adaptación. Te obliga a escuchar, a considerar otras ideas, a veces a ceder, otras a defender lo tuyo con argumentos. Te hace más flexible. Más adaptable, sí. Quinto, mejora la comunicación. Es que es imposible trabajar en equipo sin hablar, sin compartir ideas, sin dar tu opinión, sin escuchar. Mejora sí o sí. Fundamental comunicarse bien. Y sexto, incrementa la motivación. Ver que el esfuerzo de todos da frutos, celebrar los éxitos juntos, eso motiva mucho. Es contagioso. Vamos, que saber trabajar en equipo no es solo llevarse bien con la gente, es una competencia estratégica de primer nivel que conviene cultivar. Sin ninguna duda. Si volvemos al DAFO, saber trabajar bien en equipo es hoy una fortaleza interna clave. Y no saber hacerlo o hacerlo mal puede ser una debilidad importante. Por lo tanto, dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar esta habilidad encaja perfectamente en esa área de actuación de fortalecer competencias profesionales de nuestro proyecto profesional. Es una acción directa para ser más empleable. Pues hemos recorrido un camino bastante completo, ¿eh? Desde identificar qué nos gusta hasta definir un proyecto profesional que sea claro pero flexible, pasando por planificar la formación, ver cómo movernos en la búsqueda de empleo con herramientas como el árbol, analizarnos con el DAFO y entender por qué son tan importantes habilidades como el trabajo en equipo. Parece un marco muy sólido para gestionar la carrera. Lo es, lo es. Y la clave, yo creo, es ver que todo esto no son piezas sueltas, sino un sistema. Todo está conectado y se retroalimenta. Tus preferencias te ayudan a definir el proyecto te guía en la formación te prepara para buscar empleo, y herramientas como el DAFO y el desarrollo de competencias te ayudan a navegar todo eso de forma más inteligente. Queda claro que la planificación, aunque tenga que ser flexible, es fundamental. Y ya para terminar, como reflexión final para quien nos escucha, algo para darle una vuelta. Pues quizás una reflexión interesante sería esta. Más allá de toda esta planificación, que es muy necesaria, ¿eh? El proyecto, los itinerarios, el DAFO, ¿cómo podemos cultivar en el día a día una mentalidad de estar siempre aprendiendo y adaptándonos? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro proyecto profesional no solo se cumpla, sino que siga vivo, que evolucione con nosotros y con un mercado laboral que va a una velocidad de vértigo? Creo que ahí está el verdadero desafío a largo plazo.